en el castillo del hombre de carácter o de la mujer de carácter. No pueden derrocarla los poderes conjurados de la tierra ni del Averno. Todas las olas se estrellan contra el no quiero de una voluntad señora. Más aún, esa reina desbarata las intrigas, quebranta las coaliciones, establece la paz entre las masas revoltosas. Y cuando la reina dice sí quiero, expresa su decisión con tono enérgico, robusto, fuerte y sin vacilaciones. Ese quiero es indomable. En cambio, la persona sin carácter es inestable, de poca garantía, es débil, obra fácilmente contra la voz de su propia conciencia, como una veleta, acomoda sus principios a las circunstancias variables y se rinde al grupo de amigos que en cada momento lo rodean. Ese individuo sin carácter fácilmente se convierte en un perjuro a sus ideales, desde el instante en que por ellos tendría que sufrir lo más mínimo. De este segundo individuo comentamos, ¡qué mal carácter! ¡Qué carácter tan complicado! ¡Qué individuo tan variable! Significa mal genio, altanería, descontrol emocional, caprichos, inconstancia y sobre todo irascibilidad y agresividad. Quizás sea la veleidad, la inconstancia, la claudicación, la falta de personalidad lo que nos hace afirmar con cierto desprecio, fulano no tiene carácter. El carácter es, pues, poder. Un poder basado en dos pilares que prácticamente en muchas cosas se identifican. La consistencia y la integridad. Consistencia. Si queremos que nos aprecien los demás, tengamos carácter. O sea, tengamos consistencia, armonía entre nuestros pensamientos y acciones y sentimientos, la cual a su vez procede de nuestras creencias, principios y valores fundamentales. La base, pues, de nuestro carácter son nuestras propias creencias, los principios que profesamos, los valores fundamentales que guían nuestra vida. Es nuestro credo, nuestro código personal, lo que somos de veras y lo que queremos ser, la consistencia entre estos elementos de la personalidad. Así no habrá cambios de una situación a otra, ni de una persona a otra, trataremos a todos como prójimos, no seremos víctimas ni del mal humor, ni de la imaginación, ni del capricho, sino estaremos orientados en la vida por nuestras creencias, principios y valores. Esto se descubre con varias frases que afirmamos de una persona de carácter. Él o ella trata a las otras personas lo mismo que me trata a mí. Es igual en su trato. Yo creo que esa persona cree y ve lo mejor que hay en mí. La persona de carácter cree y ve lo mejor en los demás. Es la persona, en una palabra, que vive su vida entera guiada por la regla de oro: no hagas al otro lo que no quisieras para ti, y haz con los hermanos lo que quisieras que te hicieran a ti. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas frases describen también a una persona de carácter. Tendremos así poder, mucho influjo en las personas que nos traten. Así lo afirma un famoso educador: hay una responsabilidad que ningún hombre puede evadir. Esta responsabilidad es su influjo personal. El influjo inconsciente es el efecto de sus palabras y de sus acciones sobre los demás. Cada momento de la vida está cambiando, pero la vida cambia también con las palabras del hombre y la mujer de carácter, cambia el mundo entero. El hombre puede cultivar la dulzura, la calma, la confianza, la generosidad, la verdad, la justicia, la lealtad, la nobleza. El hombre de carácter lo puede todo esto. Y al cambiar él, en cierta manera, cambia al ambiente, cambia a la gente a su alrededor y en cierta manera cambia el mundo entero. Ejemplo admirable de carácter fue Mahatma Gandhi. No porque fuera inflexible, sino porque se acomodaba a cada persona, pero conservando intactos sus creencias, sus principios y sus valores. Creencias, principios y valores. Un biógrafo de Gandhi, al compilar sus escritos, describe al humilde líder de esta manera: es sorprendente ver cómo él se adhería de lleno a sus ideales y a sus principios, su concepción de la verdad, y al mismo tiempo sabía acomodarse para mover enormes masas de seres humanos. Él no era inflexible. Cambiaba de acuerdo con las circunstancias, pero estas adaptaciones eran en cosas secundarias, en relación con las cosas básicas, con las creencias, los principios y los valores. Era inflexible, firme como una roca. Él no se comprometió jamás con algo que considerara malo. Él moldeó a toda una generación y la levantó por encima de ellos mismos en poco tiempo. ¡Qué notable realización! Y el mismo Gandhi se describe a sí mismo escribiendo al final de su vida: cuando yo escribo, yo nunca pienso en lo que he dicho antes. Mi meta es no ser consistente con mis afirmaciones anteriores sobre determinada cuestión, sino ser consistente con la verdad, con las creencias, principios y valores. El resultado ha sido que yo le he economizado a mi memoria mucho estrés, porque yo me siento obligado a comparar mis escritos después de 50 años, no el primero con el último, ni con los intermedios, sino con mis propios valores, para que no haya inconsistencia entre ellos. Se cuenta de Gandhi que en cierta oportunidad llegó una señora con un niñito y se lo presentó a Gandhi y le suplicó: "Maestro, dígale a este niñito que no coma tanto dulce". El maestro le contestó: "Vuelva dentro de 15 días, señora, y entonces le daré el consejo". Volvió dentro de 15 días y Gandhi le dio el consejo y el porqué de no debía comer tanto dulce, y le explicó ampliamente el daño que le hacía. Y la señora le preguntó: "Maestro, para decirle esto, ¿por qué no se lo dijiste la vez anterior, hace 15 días? Y Gandhi le respondió: "Señora, porque yo también comía mucho dulce y quería hacer el experimento de si era capaz de dejarlo". Esta es la consistencia entre nuestros ideales y nuestros comportamientos. Casi el mismo significado tiene la palabra integridad. Es casi lo mismo que consistencia. La integridad nos permite ser auténticos. No queremos engañar, ni manipular, ni fingir con apariencias, sino ser lo que somos. Equiparar nuestros pensamientos, armonizarlos con nuestras acciones y con nuestros sentimientos. Eso aumenta nuestro influjo sobre los demás y nuestro poder con la gente, porque gustarán mucho más de nosotros. Hablaba hace un momento sobre Gandhi y quiero completar, porque me parece un ejemplo admirable de integridad, en el cual convergen las palabras, los sentimientos, los pensamientos y las acciones. Gandhi, en su cruzada por la libertad, fue hecho prisionero del gobierno británico como líder de la India. Esto le produjo mal efecto al gobierno británico, porque fue percibido Gandhi como mártir y continuó creciendo su influjo en la India. El gobierno se desquitó forzando leyes más estrictas contra el pueblo nativo de la India, pero sin embargo Gandhi persiguió fiel a su misión. Después de muchos años, el gobierno británico lo invitó a venir a Inglaterra para participar en la mesa redonda en la conferencia y para hablar ante la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico. Cuando Gandhi llegó al Gran Hall, en donde se iba a tener ese meeting histórico, no apareció como un famoso líder, sino sorprendió a todos con su vestido pobre, su apariencia mínima, su estatura pequeña. No tenía ningún oficio político, no tenía grandes riquezas. Quizás era un mago en sus palabras. Ellos esperaban oír lo que Gandhi tenía que decirles. Gandhi llegó al frente del hall y se aproximó al podio desnudo. Se colocó detrás y comenzó sus anotaciones a los miembros del Parlamento. Él hablaba de la abundancia de su gran corazón, describiendo la tragedia del pueblo indio. Ella explicaba los males del mando británico y la necesidad de que la India se rigiera con libertad a sí misma. Era la causa a la cual había dedicado toda su vida. Gandhi comenzó a pintar la situación y las posibilidades del pueblo indio si fuera libre. Habló 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora. En cierto momento de su presentación, algunos comenzaron a aplaudir, pero él nerviosamente los detuvo para que no aplaudieran. Gandhi continuó hablando cerca de 2 horas. Había habido una transformación total en el Parlamento británico. Era la gente que lo había aprisionado. Era la gente que había aprobado las leyes para oprimir a su pueblo. Y sin embargo, todos se levantaron como un cuerpo unánime, como un solo cuerpo, para aplaudirlo y para darle la más ferviente ovación. La ovación duró varios minutos. Algunos de los parlamentarios británicos saltaron de sus sillas y comenzaron a aproximársele a él. La prensa no lo podía creer, ni podían acercarse por la presencia de los parlamentos. Entonces se acercaron al secretario de Gandhi, Mahadev Desai, que estaba al frente del hall, y preguntaron varias preguntas sobre Gandhi. ¿Cómo es él en su vida normal? ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué nos ha hablado de esta manera tan elocuente durante 2 horas enteras? Y yo he notado, dijo el entrevistador, que no llevaba ninguna nota, ningún apunte para su exposición. Ustedes no conocen a Gandhi, les respondió el secretario. Lo que él ve es lo que él piensa, y lo que él piensa es lo que él dice y lo que siente. Me parece, estimado oyente, que tenemos una bella definición de la virtud de la consistencia de que venimos hablando en estas palabras. Lo que él piensa es lo que él siente, y lo que él siente es lo que dice, y lo que dice es lo que hace. Todo está en armonía. Te repito estas palabras. Lo que él piensa es lo que siente. Lo que él siente es lo que dice. Y lo que él hace concuerda con lo que dice. Estas todas cosas convergen en armonía. Creo que no resulta forzado ponerte en esta exposición sobre los pilares del carácter el ejemplo de muchos santos de la Iglesia Católica. Y entre ellos sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad y de firme carácter. Sobre ella nos habla Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, para concluir la encíclica. El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció 3 meses para atenderla durante el embarazo. Glorifica mi alma al Señor, dice con ocasión de esta visita, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y con ello expresa todo el programa de su vida. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. María es grande, precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de sí misma. Ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor. Notemos de paso, todos son rasgos del buen carácter. Sabe que contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya, sino solo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Es una mujer de esperanza, porque solo cree en la promesa de Dios y espera la salvación de Israel. El ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Es una mujer de fe. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel. El Magnificat, un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que tus sentimientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que es su querer y es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la cual en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta como olvidada en el período de su vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Ella permanecerá al pie de la cruz más tarde y en el momento de Pentecostés serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu Santo. Bella imagen de María Santísima, la mujer que supo unir la consistencia con la integridad. La integridad, o sea, que sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones estuvieron totalmente en armonía y en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.